Bienvenidos a las noches románticas, donde las noches se convierten en sentimiento. Hola, hola, mis estimados amigos, buenas noches. Los saluda su amigo de siempre, Manuel Rodríguez. Y aquí estamos, nuevamente de regreso, en su programa favorito, Noches Románticas. Gracias a todas aquellas personas que han estado al pendiente de nosotros, preguntando que cuándo regresábamos. Y aquí estamos, otra vez, después de una larga ausencia. Aquí estamos resucitando de las cenizas. Está aquí otra vez Noches Románticas y su amigo Manuel Rodríguez. Así que gracias por estar al pendiente de nosotros. Y aquí vamos a estar ya nuevamente, solamente los lunes, por lo pronto, en punto de las 10 de la noche para que pasen la voz. Y obviamente que se vuelva tradición. Todos los lunes en punto de las 10 de la noche a escuchar Noches Románticas. Pueden solicitar sus canciones también. Recuerden, a través de la página de Noches Románticas de Manuel Rodríguez. Y bueno, ahí también pueden solicitar sus canciones, sus saludos, sus recomendaciones. Recuerden que este programa es de ustedes y para ustedes. Así que bueno, sin más preámbulo, vamos a iniciar. Saludos a toda la gente que nos escucha aquí en la comarca lagunera, en Gómez Palacio, Lerdo, Torreón, Matamoros. Todos aquellos que nos escuchan y están siempre al pendiente de Noches Románticas. También personas que nos escuchan de otras ciudades de la República, como de Monterrey, Querétaro, Chihuahua, Tamaulipas. Todos ellos, muchísimas gracias por estar siempre atentos a Noches Románticas. Así que vamos a iniciar un programa más, una emisión más, 22 de julio del 2019. De la emoción me estoy trabando, pero bueno, vamos a iniciar. Este artista, el primer artista invitado de esta noche, va a ser ni más ni menos que este cantautor argentino. Estamos hablando de ni más ni menos que Diego Verdaguer, el cual nos va a deleitar con esta bellísima canción, esto que lleva por nombre Pídeme, Pídeme. Así que vamos a disfrutarla e iniciamos una emisión más, un programa más de Noches Románticas. ¡Comenzamos! Toca el sol con las manos, o que cuente las arenas del desierto al caminar, pero no me pidas, pídeme. Tiempo todo se detenga, que deje ya de respirar, que no gire la tierra. Pídeme que mueva las montañas o que me ponga de las aguas del alma, pero no me pidas, pero no me pidas, pídeme se detenga, que deje ya de respirar, que no gire la tierra. Oh, oh, oh. devuélveme mi vida. Pero no me pidas que te deje yo de amar. Continuamos en Noches Románticas. Mírame a los ojos, no me digas el porqué. Yo no tengo miedo, sé que sobreviviré. Si dices que te vas, a mí me importa poco. Mañana es otro día y renaceré. No te debo nada, ya te he dado por demás. Esconderé la pena frente a todos los demás. Pero no me supliques que sea comprensivo. Perdóname aunque yo no te perdonaré. Si dices que te vas, estás rompiendo el mundo sobre mí. Si dices que te vas, no sé cómo vivir. Ya me acostumbraré a recorrer mi vida. Es fácil para ti, que lo sabías ya. La última maleta y mi vida cambiará. Hay alguien que te espera en la sombra del portal. Y solo espero que te vayas para siempre. Él te lleve lejos, que no vuelvas más. Si dices que te vas, tú pierdes tu lugar dentro de mí. Mi puerta cerraré y no se vuelve a abrir. Y ahora llévate tu falso corazón, tu hipocresía. Y llévate también esa mirada. Inventaré un escudo con el que me defenderé de ti, para que no me hieran los recuerdos sobre ti. Yo maldigo el día que nos ha unido y el día que te aleja de mi vida. Sin una quedaron estos dos primeros artistas desde Argentina. Llegó Diego Verdaguer y enseguida desde Italia llegó Massimo Di Cataldo. Así que vamos a seguir con este gran repertorio musical, grandes artistas que nos van a acompañar de todo el mundo. Seguimos ahora en Europa y ahora nos vamos a ir hasta España y vamos a escuchar a este cantautor, ese gran baladista. Y cómo no, si es hijo de Diango, uno de los grandes baladistas de la década de los 70. Estamos hablando de Marcos Yunas, el cual nos va a deleitar con esta canción que lleva por nombre Hay Algo en Ti. Para todos aquellos enamorados que, bueno, han descubierto el amor a primera vista, esos que ven a la persona y dicen, hay algo en ti que me gusta, hay algo en ti que me agrada. Así es, de eso nos habla esta siguiente canción, así que vamos a seguir adelante con la programación y a disfrutar de esta gran melodía. Seguimos adelante en esta noche romántica. Hay algo en ti que me anula los cinco sentidos. Hay algo en ti que estimula la ternura de un niño que vive en mí, que vive en ti y me deja llevar por ti, llevar por ti, llevar por ti, dando vueltas alrededor de tu mirada. Hay algo en ti que me aparta de mis convicciones. Hay algo en ti que faltaba y es tu calor en mis noches que vive en mí, que vive en ti y me dejo llevar por ti, llevar por ti, llevar por ti, dando vueltas alrededor de tu mirada. Y si volviera a nacer, te volvería a querer, volvería a conquistarte, volvería a enamorarme. Si vuelvo a nacer, volvería a creer en ti. Yeah. Hay algo en ti que fulmina todos mis errores. Vistes de azul a mi suerte, que a menudo se esconde y que vive en mí, que vive en ti, y me dejo llevar por ti, llevar por ti, llevar por ti, dando vueltas alrededor de tu mirada. Y si volviera a nacer, te volvería a querer, volvería a conquistarte, volvería a enamorarme. Si vuelvo a nacer, volvería a creer en ti y en tu mirada. Hay algo en ti que es eterno. Por favor, no cambies. Continuamos en Noches Románticas. Es igual, porque no lo puedes notar, que lo que yo sentía ya no está, y a veces no lo puedes evitar. No es tu culpa si esto acaba, tú no hiciste nada mal. Es el corazón que hoy me falla, ya no tiene nada que dar. Te mereces que mañana, si te quieran de verdad, te prometo que aunque me vaya, mi amor, sin mí estarás mejor. Porque aún no lo puedes ver. Si me voy ahora, juro es por tu bien. Quisiera que el final no fuera cruel, pero es como es, y el amor se fue. No es tu culpa si esto acaba, tú no hiciste nada mal. Es el corazón que hoy me falla, ya no tiene nada que dar, no. Te mereces que mañana, si te quieran de verdad, te prometo que aunque me vaya, mi amor, sin mí estarás mejor. Que aunque me vaya, mi amor, sin mí estarás mejor. Grupo Matiz llegó a la noche romántica de lunes y bueno, con este bellísimo tema llamado Por Tu Bien. Este grupo ya consagrado en el género romántico, ¿quién no conoce sus canciones? Todo aquel romántico conoce alguna canción del Grupo Matiz, con la bellísima y excelente voz de Melissa, la vocalista de esa gran agrupación. Así que bueno, vamos a seguir adelante con las bellísimas canciones que tenemos para el día de hoy. Y bueno, esta canción que es autoría de un cantautor lagunero, Miguel Luna, compuso esta bellísima melodía. Ahorita la vamos a escuchar en voz de Benjamín, esto que lleva por nombre No Soy el Aire. Seguimos adelante en esta noche romántica. Saludos para mi compadre Jorge Torbay. Thank you. desgastamos como pastillas de jabón entre las manos. Nunca brindamos lo mejor y nos cansamos por darnos siempre a cuenta gotas el amor. No me lo callo, escucha atenta por favor, ya no te amo, no es decisión hecha al vapor, ya lo he pensado, nadie se ha muerto con el filo de un adiós. No soy el aire, tú seguirás viviendo cuando yo me marche, y vas a verte respirando como antes. No soy el aire, no soy el aire, no soy el aire. Me lo callo, escucha atenta por favor, ya no te amo, no es decisión hecha al vapor, ya lo he pensado, nadie se ha muerto con el filo de un adiós. No soy el aire, tú seguirás. Continuamos en Noches Románticas. Caminando por la calle, una carta levanté, y en el interior dos niños empezaban a querer. Ella tiene 12 años, es un mes mayor que él. La vergüenza, la inocencia, la hacen escribir tal vez. Como hacen los mayores, hoy dos rosas te compré. Yo no sé si sirven de algo, se hizo tarde, ya lo es. Para que nadie las viera, me trataba de esconder. Cuando lindieron conmigo, castigado y sin comer. No importa si tú me miras, yo me convierto en un rey azul. Me hice pronto llega el viento a tocar en mi balcón. El silencio sabe estrellas, las estrellas al reloj. El reloj que marca el tiempo para que te vuelva a ver. Quizás solo sea un momento, un instante puede ser. No importa si tú me miras, yo me convierto en un rey azul. Me hice una promesa hace unos días para tocar tu mano y no me atrevo todavía. Rey Azul es el tema que acabamos de escuchar en voz de Manuel Alexandre Acha, mejor conocido artísticamente como Emanuel. Y bueno, vamos a seguir adelante con esta programación, esperando que les esté agradando. Recuerden que a partir del próximo programa ustedes van a hacer la programación. Solicítenme sus canciones a través de la página de Noches Románticas de Manuel Rodríguez. Recomienden la página, recomienden el programa y pues obviamente... déjenme aquí sus dedicatorias para que salgan en la siguiente emisión. Todos en la vida tenemos momentos que quedan en la posteridad. Momentos con amigos, momentos con familia, momentos con esos amores que quedaron en el pasado. Así es, la vida es de momentos y cada momento hay que disfrutarlo. De esto trata la vida. Así que vamos a disfrutarla. Día con día, momento con momento. De eso nos habla la siguiente canción, interpretada por Noelia Gris, Momentos. Seguimos adelante en esta noche romántica. La vida es un millón de momentos, los días deprisa se van. Las horas no se escriben un cuento, tu boca que me pide más. Hay mil historias detrás de un silencio, hay olas que se roba el mar. Tu abrazo se consume mi tiempo y en ti yo quiero descansar. Hay noches de hielo, hay alas caídas, llovizna en la acera, tu cara divina. Si tuviera que elegir, te elegiría a ti besándome.

sin que te comprometa un solo rato. Contemos, corazón, que ya sabemos caer de pie como caen los gatos. Y te beso tan fuerte, mi amor, porque nada te puede romper, porque nunca me dejas sin voz si me cruzo contigo. Que nos quiten la venda después, cuando el agua nos vuelva a cubrir. Y si abrimos los ojos, será porque queramos vernos. Y te beso tan fuerte, y mi amor, beso tan fuerte, mi amor, porque nada te puede vencer, porque nunca me dejas sin voz si me cruzo contigo. Que nos quiten la venda después, cuando el agua nos vuelva a cubrir. Y si abrimos los ojos, será porque queramos vernos, porque queramos vernos, porque queramos vernos, porque queremos. El lenguaje universal de la música hace fusionar a dos naciones. España y Angola se fusionan en voces de Vanessa Martín y Matías de Amasio. Esa canción que nos acaban de interpretar llevó por nombre Porque Queremos Vernos. Vaya que la música puede ser grandes obras de arte como esta canción que acabamos de escuchar. Y vamos a seguir adelante con la programación, esperando y les está agradando. No olviden dejarme sus comentarios a través de la página de Noches Románticas de Manuel Rodríguez, recomendar la página, darle me gusta y recomendar de viva voz con sus conocidos, familiares y amigos. Así que, bueno, vamos a seguir adelante. Todos aquellos enamorados que nos están escuchando, sé que nos están escuchando algunas parejas. Y bueno, esta canción es para ustedes, ustedes que encontraron ese amor que no solamente va a ser por el resto de sus días, sino para la eternidad. Una pareja de ellos es ni más ni menos que Astrid Sandoval y Alexis, quienes van a contraer matrimonio próximamente. Y bueno, quienes van a estar unidos por la eternidad. Saludos para ellos y les dedicamos esta bellísima canción de Rayleigh Barba. Este cantautor chapaneco nos interpreta esta canción que lleva por nombre Desde que llegaste. Desde que llegaste, no me quema el frío, me hierve la sangre, oigo mis latidos. Desde que llegaste, ser feliz es mi vicio, contemplar la luna, mi mejor oficio. No te prometo amor eterno, porque no puedo. Soy tripulante de una nube, aventurero, un cazador de mariposas cuando te veo. Y resumido en tres palabras, cuánto te quiero. Arra va va va va sei, quanto te quiero. Oh, oh.

llorar. Pero no pude lograrlo. Estoy arrepentido, enfermo, triste y solo, ya que en mi sufrimiento yo te pido me perdones y a mi pobre corazón. Quisiera saber. Una de las últimas grabaciones que hizo Juan Gabriel, el Divo de Juárez, a dueto con Alejandro Fernández, eso que llevó por nombre Te Quise Olvidar. Y bueno, vamos a seguir adelante ya acercándonos a la recta final de esta noche romántica. Recuerden que ya solamente, por lo pronto, nos vamos a estar escuchando solamente los lunes en punto de las 10 de la noche. Pueden escucharnos a través de Facebook, a través de la página de Noches Románticas de Manuel Rodríguez o a través de mi Facebook personal, Juan Manuel Rodríguez. Ahí pueden escucharnos todos los lunes en punto de las 10 de la noche. Y bueno, vamos a seguir adelante. Sabemos que cuando tenemos una relación o cuando salimos con alguien, simplemente hay que disfrutar el momento. ¿Por qué? Porque no sabemos qué vaya a pasar mañana. Yo no sé mañana si estaremos juntos o si se acabe el mundo. Así es, de esto nos habla esa gran canción interpretada por Luis Enrique. Esto que lleva por nombre Yo No Sé Mañana, acercándonos a la recta final de esta noche romántica. Seguimos con más. No sé si tú, no sé si yo, seguiremos siendo como hoy. No sé si después de amanecer vamos a sentir la misma sed. ¿Para qué pensar y suponer? No preguntes cosas que no sé. Yo no sé. No sé dónde vamos a parar. Eso ya la piel nos lo dirá. ¿Para qué jurar y prometer algo que no está en nuestro poder? No sé lo que es eterno, no me pidas algo que es del tiempo. Yo no sé mañana. Pasamos al sofá, de un botón a todo lo demás. No pusimos reglas ni reloj, aquí estamos solos tú y yo. Todo lo que ves es lo que soy, no me pidas más de lo que doy. No. Es así, mis estimados amigos, ¿qué creen? Como estamos llegando a la recta final de esta emisión de su programa Noche Romántica, nos estaremos escuchando el próximo lunes en punto de las 10 de la noche para que estén muy atentos y durante esta semana pidan sus canciones y sus dedicatorias, sus saludos y sus sugerencias. Recuerden que este programa es de ustedes y para ustedes. Y bueno, gracias por estar al pendiente de nosotros. Gracias por estar siempre preguntando cuánto regresábamos. Y bueno, gracias a Dios, aquí estamos nuevamente retornando. Retornando porque ustedes así lo pidieron. Así que bueno, vamos a despedirnos con esta canción. Un gran éxito de Cristian Castro. Una de mis melodías favoritas, la verdad. El cual me voy a complacer el día de hoy. Esta canción lleva por nombre Nunca Voy a Olvidarte. Así que bueno, espero les agrade. Y con esta canción nos vamos a despedir. Recuerden, les voy a dejar esta última frase que dice así: para verdad es el tiempo y para justicia solamente Dios. De mi parte ha sido todo. Que tengan una excelente noche romántica. Los estuvo acompañando al frente de los micrófonos su amigo de siempre, Manuel Rodríguez. Así que nos vemos el próximo lunes. Nos escuchamos también el próximo lunes en punto de las 10 de la noche. Hasta pronto. Más hermoso que viví yo contigo, los detalles, las cosas que me harán recordarte. Ahora voy a marcharme, pues tú lo decidiste. Lo comprendo y me alejo, no sin antes decirte. Que viví yo contigo, los detalles, las cosas que me harán recordarte. Ahora voy a marcharme, pues tú lo decidiste. Lo comprendo y me alejo, no sin antes decirte. sobre todas las cosas.